Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Thank you. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional. Volvemos al Día Global por Radio Voces los días lunes de 10 a 11 y los días martes en Radio Unlar de 8 a 21, 90.9. O sea que nos está escuchando el lunes o el martes. Básicamente estamos acá también con Emanuel, para quien recién se suma. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco de política internacional, deconstruyendo la agenda internacional. Y el tema que habíamos planteado para esta... este bloque era hablar de Brasil y las organizaciones. ¿Qué tipo de organización las denominamos, la de las cárceles? Organizaciones criminales. O sea, son. Crimen organizado. Claro, entran dentro de la categoría crimen organizado transnacional. Estas organizaciones, bueno, en realidad lo que pasa en Brasil es un fenómeno muy particular, porque la toma de decisiones de estas grandes organizaciones se dan dentro de las cárceles. Y este movimiento organizado. Dentro de las cárceles de los prisioneros, digamos, comienza como una postura de ellos ante la situación inhumana en la que se vive en las condiciones penitenciarias de Brasil. Se empiezan organizando para pedir más derechos, comienzan a tomar más poder, y obviamente que con el auge del mercado del narcotráfico a principios de los 90 y sobre todo en los 2000, ha hecho que tomaran también posesión, digamos, en este tipo de mercados. No solamente el del narcotráfico, sino también la venta de armas, el tráfico de personas, animales, pinturas, todo lo que sea comercio negro. Y bueno, hoy en día se ha dado a conocer una noticia, un motín en la cárcel de Altamira, una región del estado de Pará, en donde se han enfrentado dos grandes organizaciones, que es el Comando Vermelho y el Comando Clase A. Se desconocen ahora los motivos, pero como dijimos en un primer momento, puede estar relacionado por la lucha histórica que tienen por el control y la disputa de la ruta del tráfico de drogas, que es lo que viene enfrentando estas bandas desde hace 10 años, por lo menos. Hay un estudio muy bueno, no me acuerdo el autor, pero certifica y dice que el aumento de la violencia y la delincuencia en Brasil en los últimos 5 años no está relacionado con las desigualdades del sistema capitalista, sino que tiene que ver con este incremento de la oferta de cocaína que viene desde la región andina y pasa por los ríos fluviales del Amazonas. Este incremento ha hecho que se desencadene una violencia por el control de estas rutas que van hacia Italia principalmente. De igual te voy a pelear con algo. Perfecto. Dijiste que no era un producto propio del capitalismo. No era la violencia y la delincuencia que se estaba viendo incrementada exponencialmente en los últimos 5 años. No tienen que ver con esas cuestiones principalmente. Pero el que la gente esté hacinada en las cárceles no tiene que ver con el capitalismo. No, bueno, eso sí. Ahora, eso tiene que ver con el capitalismo. Pero no principalmente. Tiene que ver principalmente con el aumento, digamos, de la oferta de la cocaína. O sea, pero es ocasionado por eso. Exacto, exactamente. Las cárceles es algo moderno, de hecho. Pero el fenómeno de la violencia en las calles, porque la violencia se traslada en las calles, hay mucha violencia y asesinatos también. Yéndonos a lo que son las organizaciones estas de las cárceles, que no me gusta decirle... así como dice la academia, ¿cómo es que se llama? Organizaciones criminales, o sea, y tienen... Bueno, no sé, es muy flashero lo de Brasil. Es para hacer una crítica. Hay un par de películas que cuentan un poco, Carandiru es una, y el Ciudad de Dios, que es otra, que es la que más conocía, que habla un poco cómo son las organizaciones, como eso, que en la favela, por ejemplo, hay un código que no puede robarse nadie, poner. Si vos vas a las favelas y sí, acá me comen todo, pero en realidad hay como una ese tipo de normas que se generan microestados, digamos. No sé si recuerdan hace unos años atrás, cuando desde las cárceles, creo que eran las cárceles en este caso del sur de Brasil, cuando había habido una disputa con el tema del narcotráfico en las favelas, y se da desde las cárceles, y creo que San Pablo y Río de Janeiro quedan prácticamente sitiados en una arremetida que hacen estos grupos que están comandados desde la cárcel para destruir, digamos, la ciudad. Y es impresionante lo que sucede en esos días. Los parámetros, por ejemplo, con los que Brasil se mide la violencia en la calle son muy similares a los que se tienen en una guerra civil, por la cantidad de muertos que hay a causa de la pelea entre la policía y estos narcotraficantes, digamos. Y entre ellos mismos, sobre todo. Y entre ellos mismos también. Entonces, vos fíjate que sucede ese fenómeno que Bueno, no sé si vos estás en el modo trosco de que, bueno, tiene que ver con esta cuestión que no, tiene que ver con... No, pero aposta que en verdad, si te pones a fijar la historia de las cárceles, como que surge un poco para ciertos sectores de la sociedad que hay que dejar... Nacen los manicomios y las cárceles nacen juntas en el siglo XVII, XVIII y XIX, y es algo súper moderno en realidad. Tenemos un libro de Foucault muy bueno sobre eso. El panóptico, sí. Tenemos que seguir, sí, leyendo, exactamente. Pero es como, lo tenemos muy neutralizado, pero en realidad es algo súper moderno. Relativamente. Las cárceles y además la realidad que se vive. Bueno, el Carandiru es una película brasileña que muestra un motín en esa cárcel, que es la más grande del mundo, como en Euro, la cancha más grande del mundo de Brasil, le gusta hacerlo más grande. Pero en realidad esa sobrepoblación es algo que se está viviendo en toda Latinoamérica, digamos, una realidad de las cárceles de Sudamérica en su conjunto, con los mismos indicadores, digamos, no sé, tenés cárcel de 500 para 500 personas y hay 1500, ponés. Exacto, y también se da este fenómeno de que dentro de las cárceles estas organizaciones, o como se las pueda denominar, también controlan sus operaciones internamente, o sea que no sirve mucho para el objetivo para el cual fueron planteadas, digamos. No, eso está más que claro. Aparte, una de estas cárceles que son de máxima seguridad, lo que hacen es meter a los capos de la droga para tratar de hacer una especie de Seiza, como nosotros tenemos, pero unas cárceles súper de máxima seguridad, y los tipos manejaban absolutamente todo el negocio desde las cárceles tranquilamente. El vínculo con la policía es indivorciable, entonces eso es algo que tampoco se quiere sacar. Ahora, ¿cómo hacer para combatir un país que, como bien decías vos, los indicadores sociales hacen de que la desigualdad se haya acercado muchísimo en los últimos años, los últimos 10, 15 años, ha sacado más gente, muchísima gente de la pobreza, Brasil, con distintos modelos económicos? Totalmente. Y la ultracriminalización de la pobreza que hay ahora con el actual presidente de Brasil no deja tampoco ver algún tipo de esperanza, por lo menos en el corto y mediano plazo. Yo creo que también ahí está la cuestión. Y todo esto que no es casual en cuanto a las tracciones, no es azaroso de que en un momento determinado varios países de la región tengan la misma postura, en el caso del narcotráfico lo digo específicamente, la misma postura, el mismo discurso, todo el tiempo, todos, casi al unísono, ¿no? Entonces parece que un libreto muy bien aprendido por otros lugares, esto de la guerra contra el narcotráfico, que es un desastre, ha destruido el Estado de México, la guerra contra el narcotráfico es un desastre en Colombia. En toda América Latina, en realidad, lo único que ha logrado es expandir el fenómeno que decían combatir. Se ha matado más gente en la guerra, esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que la gente que ha tenido decesos por el consumo de droga. Totalmente. Lo que único que nosotros éramos paradigmáticos con toda la región, por no tomar la cuestión de las adicciones como un problema de seguridad, sino tomarlo como un problema de salud. Que eso es también, sí, una de las cosas que... El gran discurso de la gente que quiere legalizar. Una política de reducción de daños. Sí, sí, también. Pero en realidad es como que lo único que se está incentivando con la prohibición y esta batalla contra la droga, en realidad es que sea algo ilegal y que se rija en un marco de ilegalidad que hace que prospere la criminalidad, digamos. Totalmente. Porque es un hecho criminal en sí mismo. En cambio, regulándose, deja de haber un mercado negro en eso y se puede tener control sobre... Es que esa es la base de todo, pero, ¿no? O sea, bueno, igual volviendo un poco al tema de Brasil, lo traíamos a colación, como decíamos al principio, de un en una cárcel de Brasil hubo un motín y hubo 52 muertos, que es lo que estaba diciendo la prensa, y era un poco también para contar de algunas de estas organizaciones, como el PCC, que es uno de los más grandes, ¿no? El Primer Comando Vermelho, sí, es la más poderosa actualmente y la que tiene vínculos con una organización que se llama Ndrangheta, que es de Italia, que es la que importa toda la cocaína que exporta a Brasil y la reparte luego por Europa. Sí, tiene poderoso vínculo con la mafia italiana y con organizaciones también en la triple frontera, ¿no? Acá cerca de la región andina. Así que tiene muchas conexiones internacionales. Sí, bueno, y otra de las cosas curiosas de esa organización es que el PCC, que es el de Capital, sí, es una organización que nace un poco del vínculo entre la gente que está en la cárcel y los presos políticos de los guerrillas y movimientos marxistas de los 60 y 70, y que es como que se organizan para lograr, digamos, ciertos beneficios por estar en la cárcel. O por no venir en tan malas condiciones, pero las organizaciones más criminales, digamos, que se dice, tomaron todo el modelo de organización y la disciplina y las cosas, digamos, de lo que tenían de los personas que eran cuadros dentro de partidos marxistas y tenían cierta estudio con respecto a cómo organizarse, digamos, básicamente, porque además están en clandestinidad, sobre todo en Brasil, donde fue un largo proceso de dictadura. Y de ahí toman, digamos, ese... Es como bastante más complejo si te pones a verlo de esos grupos, tanto en las favelas como en las cárceles, el nivel de organización táctico que tienen, digamos. Es una de las, mirá lo que acabas de decir, me hizo acordar de que uno de los principales canales con los que se cree que se puede crear el Estado Islámico, este grupo que trabaja sobre Libia y Siria, es que se junta en las cárceles de Irak y Afganistán muchos de los que son los patriarcas de la guerra en contra de Estados Unidos, o estos mal llamados terroristas, y los que hacían el corredor del opio. Entonces ahí tenés dos recursos que son muy valiosos. Primero que nada, toda la formación táctica y estratégica para poder pelear contra irregularmente contra un Estado, y después el dinero del narcotráfico. Y dicen que es uno de los motivos por los que se puede crear con tanta velocidad y con tanta efectividad el ISIS, es que en las cárceles estaban juntos. En Irak, las cárceles más importantes, tanto de Afganistán como de Irak, están en cercanías de Bagdad. Y entonces estaban juntos presos políticos y esta gente que era narcotraficante, y se genera un fenómeno muy similar al que vos acabas de decir, que desemboca en tres o cuatro de los más conocidos grupos terroristas que actúan en el Medio Oriente. Así que mirá cómo es la lógica esa. La verdad no sabía eso que acabas de decir. Muy buen dato. Y otro de los temas que trajo Brasil la semana son todos los escándalos que sigue sacando notas en Intercept de chat de Moro y el fiscal, digamos, de Brasil, ¿no? Esa fue otra de las grandes noticias, que en realidad todas las semanas está sacando una nota cada 15 días con otras partes, digamos. De hecho, ahora hay gente que han arrestado, cuatro personas son arrestadas por supuestamente que eran los que hackearon los celulares y que tomaron la información de los distintos chats que fueron públicos. Y bueno, están ahí, digamos. De hecho, estamos hablando de lo que ha sido la intervención y lo que se ha hecho, digamos, ha salido a la luz de cómo eran las intercomunicaciones entre el fiscal que lleva adelante la causa en contra de Lula. Exactamente. Y aparentes presiones o vínculos entre el Departamento de Estado norteamericano, por ejemplo. Y el actual, ahora, ministro de Justicia de Brasil, ¿no? No nos olvidemos que este tipo, para hacer una gruesa comparación, es el Stornelli de Brasil, que se ha cuidado totalmente por el poder político, sí, brasileño. Estamos hablando, lisa y llanamente, por Bolsonaro. Sí, a Stornelli no llegó a ministro, digamos. No, no, problema. Todavía, no le hizo falta. Y tampoco metió presa a Cristina todavía. Claro. Moro hizo bien los deberes. Moro hizo, y no solo eso, sino que sacó a Dilma del medio. O sea, muy bien, hizo los deberes. Esa es la diferencia entre Brasil y Argentina. Merecido. Sí, un empleado de. El empleado del mes, sí, digamos. Sí, básicamente. Lo que nosotros, no sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos de Brasil y la situación, esto bañada de institucionalidad y cosas por el estilo, en el que se atacaba al gobierno de Dilma en ese momento y también al expresidente Lula. No sé si ustedes recuerdan cuando en este programa hacíamos este llamado que tenía que ver con que jurídicamente no había mucho sustento real como para poder poner preso a Lula, y como el impeachment es una cuestión netamente política, se podían hacer tejer estrategias como para sacarla a Dilma, que no tenía ningunos otros efectos más allá de estos, ¿no? Que no es poca cosa destituirla. Pero parecía un A Dilma tampoco probaron nada, digamos. Pero como ella fue sometida a un juicio político. Fue un juicio político, pero perdió políticamente, ¿no? El impeachment, que supuestamente malversaba fondos, todo eso, no lo pasó. La fiscalía que inició la causa terminó reconociendo que no había pruebas para acusarla de eso. Y fue todo lo contrario con Temer, que a Temer sí le encontraron causa de corrupción. Sí. Y bueno, pero no en las elecciones. No, obvio. Pero fue el que predijo la presidencia, digamos, fue el que estuvo al frente. Sí. Igual nadie se quería sacar una foto con él. No. Nadie. Ahora, esto que nosotros decíamos en el programa hace varios años atrás tenía que ver con... era una movida que claramente respondía a intereses no solo de los conservadores en Brasil, sino también que respondía a los intereses extranjeros. El Departamento de Estado norteamericano, nosotros lo decíamos aquí hace varios años atrás, ponía dinero, así, literalmente, para que estos gobiernos más bien progresistas, digamos, en la región, terminan siendo por tierra, digamos, si se quiere. Y esto es una de las cosas que cuando nosotros lo decíamos hace un par de años atrás, decían, no, pero en realidad vos tenés que ver, en realidad la corrupción, bla, bla, ese discurso bastante gastado, ¿no? Si se quiere, en toda la región, que no tiene ni la prensa, ni los Estados Unidos, ni tampoco los jueces, la misma vara para medir la corrupción de un gobierno que está muy cerca del riñón de Estados Unidos a aquel que no lo es. ¿Por qué? Sí, sí. Lula, en la entrevista que hizo después de las elecciones, dijo que él estaba ahí porque era el war, el law, que se llama, ¿no? ¿Cómo es? Una guerra legal, digamos, para destituirlo, digamos, que es un poco la política que viene teniendo los últimos 20 años en Estados Unidos, que tenemos un montón de casos, digamos. Brasil es como que porque es Brasil, pero después de tener a Paraguay, a Honduras... El lawfare es... Lawfare, sí. Claro. Pero lo que dice el EMA también, yo creo que hay que discutir esto. El tema de la corrupción es fogoneado mediáticamente y por casi todos los periodistas, cuando se trata de un gobierno que es un poco opuesto, vamos a decir un poco, porque tampoco nunca fueron del todo opuestos. Sí, tampoco estamos hablando de Trotsky. Claro, un poco opuestos, o que por lo menos incomodan con su discurso, tienen un trato, como decís vos, de incriminatorio, y los otros gobiernos, que también con mucha sospecha de corrupción, por ahí se la dejan pasar. Eso también es que hay que discutir sobre eso. Bueno, ¿viste, Emma, qué corto que se hace una hora? La verdad que sí. Hagamos una horita más, ¿le parece? Bueno, pero yo traje todo preparado. Hagamos un corte comercial. Hagamos un corte comercial, lo grabamos y lo dejamos para el lunes. Claro, así le mandamos el atado a los compañeros de Radio Unlar. Bueno. Así que vamos a hacer un saludo ahí a todos los que nos están escuchando. Un saludo a un compañero que está ahora escuchándonos desde la cárcel. Él sabe de quién estamos hablando. Emma, ¿a quién le querés mandar saludos? Yo no tengo a nadie a quien mandarle saludos porque ya no me queda ningún amigo acá en La Rioja. Después de 7 meses que me fui, ya mandé un par de mensajes, nadie me contestó, así que está todo bien. Así que no. No, la verdad que primero que nada, todos aquellos que siguen escuchando Aldea Global, me parece que un programa muy importante. No es porque esté aquí ni nada por el estilo, sino porque verdaderamente es importante que todas estas cosas se digan, que el contrapunto esté. La apuesta que se hace con Aldea Global es totalmente disruptiva, porque hablar a la noche en una radio de política internacional es como algo que todo el mundo te dice, no lo hagas, esto no va a ir a ningún lado. Llevamos ya 5 años al aire y esto indudablemente que ya se ha consolidado como para no parar, ¿no? Ya el Aldea Global es algo que camina, bueno, completamente solo. Pañuelo, bueno, un pañuelo para el compañero acá. Se emocionó. No, eso no me ha pasado nunca, no creo que me vuelva a pasar. Así que, bueno, nada, eso es solamente eso. Agradecerle a ese señor que es el tipo que pone que el aire. Y hace posible y nos banca a nosotros acá hablando de política internacional un lunes a la noche. Le hemos cambiado el horario, lo hacemos venir a cualquier hora. Hace frío, hace calor. El tipo viene igual, la verdad que hay que darle un abrazo grande a Satélite Show. Victoria, saluditos por ahí. Sí, a todos y todas los que escuchan el programa, Almendra, a mi familia, a Karim, que está enfermo, pobre. Así que, sí, a luchar este frío, que queda poquito igual. Un beso a todos. Yo también un beso a todos los que nos están escuchando, a María también, que es una nueva oyente que se incorporó también al Día Global, nos escucha siempre, así que saludos a ella. Y a, bueno, Yago también, muchas gracias. Y bueno, Mati, Vicky, por invitarme, y Emma, por tus palabras, un gusto haberte tenido acá. No, por favor, completamente mío. Viste que no se perdió la tribuna, ¿no? No, por supuesto. ¿Te diste cuenta? Hay cosas que no tienen que cambiar, hay cosas que se hacen bien. Como el vino que está en la mesa. Por supuesto. Exacto. Bueno, esto ha sido todo, saludo a toda la audiencia. Yo ya mandé saludos, fui el primero que mandé saludos. Sí, no te escuché. y nos vemos el próximo lunes por El Dial. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional.